12 y 16 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes 18 de enero. Vamos a abrir ya la página de actualidad local. Lo vamos a hacer haciendo referencia a citas de cara a este fin de semana, citas además relacionadas con el carnaval. Carnaval Obriqueño y Carnaval de Huelva. Y se preguntarán ustedes por qué esa relación. Bueno, pues muy sencillo, se lo vamos a explicar enseguida. Se trata de la comparsa Los Invisibles, comparsa de Óscar Núñez, que va a participar este año en el concurso de agrupaciones del Carnaval de Huelva. Se llama Concurso del Carnaval Colombino. Arranca precisamente en la jornada de hoy, 18 de enero, y se va a desarrollar hasta el 27 de este mismo mes. Además, un concurso con importante tradición, porque alcanza la 30ª edición, 30 años de concurso en el Carnaval de Huelva. Y bueno, pues hasta allí se va a dirigir mañana los ubriqueños que forman parte de la comparsa Los Invisibles para actuar y bueno, pues para participar y esperemos que más, ¿no? Eso lo vamos a conocer enseguida y lo vamos a hacer con Serafín Mateo, que nos acompaña. Serafín, muy buenos días. Buenos días. Uno de los integrantes de la comparsa Los Invisibles. Vamos a intentar también contactar en breve con Juan María Mateo, otro de los integrantes, en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, pues en principio te quería preguntar, ¿cómo surge la iniciativa de participar en el concurso de Huelva? Porque siempre hemos conocido la participación de agrupaciones locales, ubriqueñas, en el Falla, en Cádiz, pero iros hasta el Huelva creo que es la primera vez, ¿no? No hay ninguna otra agrupación. La de Ubrique creo que es la primera vez que va una comparsa o un grupo a Huelva. Y todo surge porque nuestra idea principal es, en un futuro, ir al Carnaval de Cádiz, al Falla otra vez de nuevo, con esta comparsa. Entonces, como tenemos gente bastante nueva en el grupo, quitándonos a los 3-4 más veteranos, tenemos unos cuantos más jóvenes, la única forma de que se vayan cogiendo tablas y fogueándose es participando en concursos de, no de Cádiz, pero que sean de categoría, porque para meterte con grupos que sean un poquito más de nivel, no quiere decir que un grupo tenga nivel, pero para meterte con grupos de otras provincias, de otros grupos, de otros pueblos, para ver realmente el nivel que tenemos, si estamos bien para ir a Cádiz o no estamos para ir a Cádiz, porque tú puedes creer que tienen una cosa muy bien hecha, pero bueno, cuando te escuchan fuera de tu pueblo, pues dicen, vaya mojón. Como pasa normalmente en Cádiz, pasa mucho con muchos grupos, el otro día pasó con un cuarteto. Pues nosotros, para evitar eso, estamos intentando, junto con el de Huelva, vamos a ir a más concursos, intentar fogarnos un poquito, probarnos con diferentes agrupaciones, a ver qué nivel tenemos, y si realmente tenemos un nivel aceptable, y año que viene o dentro de 2 años, cuando sea, al Carnaval de Cádiz. Entonces surge como preparación para el Carnaval de Cádiz, digamos. De todas maneras, sí que tengo entendido, al menos de oída, tampoco con seguridad, que el Carnaval de Huelva también tiene una importante tradición. Este año creo que no van a participar en Cádiz, porque el Carnaval de Cádiz este año es muy temprano y la base del Carnaval de Cádiz te impide cantar en otro concurso antes que en el de Cádiz. O durante el concurso de Cádiz no puedes cantar en cualquier otro concurso durante esta semana de concurso. Entonces, todas las comparsas de Huelva que siempre han ido a Cádiz, buenas, que han llegado a finales algunas, han declinado irse al concurso de Cádiz y se han quedado en el de Huelva. Entonces, claro, tiene bastante nivel. Estamos hablando que son, creo que son 31 comparsas las que participan y 25, 26 chirigotas o murgas que llaman allí. Entonces, es un concurso aceptable en cuanto a número y cuanto a calidad. Pero claro, la dirección de Cádiz hacen que se haya toda la parte aquella de Sevilla, Huelva, Ayamonte y La Cristina, que tiene mucho de un cambio en Canadá bastante bueno. Están centrando desde Huelva. Tengo por aquí una información de un medio de comunicación de Huelva, un medio de comunicación local, y decía que en total iban a participar 52 grupos entre comparsa, murgas y cuarteto, me dice que se llaman murgas allí, de 3 provincias andaluzas, la mayoría de Huelva, así como de Sevilla y Cádiz, siendo un total de 10 las agrupaciones locales participantes, locales, imagina, de Huelva o provincia. Es importante también, ¿no? Este concurso no es habitual, así que yo imagino que os habéis tenido que preparar a conciencia. Hombre, claro, ya, la verdad que las últimas semanas, porque hemos tenido la suerte, la verdad, que teníamos un bombo y se nos fue a trabajar fuera, con otro trabajo, o sea que por un lado suerte, pero la desgracia para el grupo, que hemos estado sin bombo hasta el 1 de enero. Entonces, el 1 de enero se incorporó, que ha estado en Francia Diógenes. Entonces, estas 2 semanas, del 1 de enero hasta prácticamente ayer, hemos estado más que nada matizando lo que vamos a cantar en Huelva, porque más que nada para que el bombo, porque el problema es que no es el bombo, sino que el que está tocando el bombo, mientras que no estaba el bombo, canta delante. Entonces también tiene que aprenderse su parte delante. Porque este año llevamos otras cosas aparte, llevamos un tipo y cada uno hace su función en el escenario. Entonces, ha tenido que también prepararse su parte. Entonces, hemos estado casi contrarreloj, porque hemos llevado 2 semanas ahora Que como digo, que hemos estado preparando solamente lo de Huelva, aunque hemos estado cantando repertorio, repasando, pero solo nos hemos centrado en pasodobles, presentación, popurrí de cuplé. Claro, eso te iba a decir yo, porque normalmente se cuenta con más tiempo, ¿no? Si se participa solo en el Carnaval de Ubrique, se cuenta con más tiempo de cara a la presentación del Fatouque, donde se muestra ya presentación y popurrí, pues simplemente de ir preparando pasodobles o cuplé. Pero vosotros tenéis que tener ya el repertorio completo, porque bueno, lo que vais a tener mañana. Hemos tenido mala suerte que el concurso empieza hoy. Y nosotros nos ha tocado el segundo día, o sea que encima cuando salió el sorteo, fue a finales de diciembre, y digo, bueno, por lo menos que nos toque al final y nos da tiempo, pero no, tuvimos la suerte que fue el segundo día. También tiene sus ventajas, que tú cantas el segundo día y si tienes tema que vas a cantar, por ejemplo, mañana, si se repite el otro concurso, tú ya has sido el primero en cantarlo, no van a decir, mira, pues, ¿qué ya está más repetida? Pero tiene sus ventajas. También el disfraz, si tú vas a ver, van muchos grupos vestidos como tú, pues te has sido el primero, no se copia ninguno de nada, pero bueno. La verdad que el repertorio este año hemos avanzadito y desde que nos enteramos del día del sorteo, pues hemos intentado usar un poquito más. Hemos dejado aparcado algunos pasodobles y cuplés para meterlos ya esta semana, porque de aquí tiene que ver que nosotros cantamos mañana y hasta para la tortilla tenemos repertorio también. Hasta el Fatou, que es el día 9, nos queda casi un mes todavía para meter letras y vamos a aprovechar para meter un poquito de letras. Pero bueno, lo gordo ya lo tenéis para el Fatou. Que sí, tenemos ahora mismo tenemos presentación, los cuatro pasodobles, dos cuplés. Los cuplés están escritos, pero no están metidos. Y popurrí completo. Lo están todos escritos, pero falta más que meterlo. Siempre dejando hueco por si pasa algo de actualidad, sabes que siempre metes alguno. Pero lo que he metido está completo. Lo que pasa es que falta meter alguna letrilla. ¿Qué es lo que tenéis que interpretar vosotros mañana? Mañana cantamos presentación, dos pasodobles, dos cuplés y popurrí. O sea, lo mismo que en el Falla. Igual que en el Falla. Es igual, las bases son las mismas. Con su tiempo de montada de escenario, tiempo de monte. Solo podéis meter instrumentos, va que no le falla. La presentación popurrí, tiene que ir a tres voces, bueno, las bases son las mismas. ¿Cuánto tiempo tenéis para la actuación? Eso pues, también está limitado, ¿no? Yo creo que son 10 minutos para montaje, 25 creo, 26 creo, desde que empieza la guitarra la presentación hasta el final, y después 5 para desmontar. Si te pasas en ese tiempo, te van por cada minuto que te quitan, por cada minuto que te pase, de montar y desmontar te quitan un punto, no sé cómo va. Pero creo que va así. Sin desvelar nada así importante de lo que es el tipo ni de. La verdad que este año la ventaja que va a tener todo el mundo que sea de Ubrique es que imagino que este concurso tiene repercusión en Andalucía total. Sí. Se va a escuchar, ahora lo diré normalmente, no se va a poder escuchar, pero también hay vídeo. Entonces imagino que en YouTube lo pondrán. Todo el mundo, a partir de mañana, sabe que va a estar puesto en internet. Imagino que el concurso tiene una página de Telehuelva, creo que lo es ya. La ventaja que punto donde llegues ganando briques ya vas a ver de qué vamos, pero bueno, tampoco tiene ningún misterio lo que hay que cantar, no tiene el disfraz prácticamente la que acompaña. Claro, ¿y qué montaje vais a llevar? ¿Es un montaje complicado? Llevamos, bueno, porque comparado con lo que llevamos. Tenéis que desmontar, ¿no? Con lo que ya, no, la verdad que ayer estuvimos haciendo un ensayo general para la familia, hicimos el Fatou y lo hicimos ya con el decorado montado. Y aunque es muy bonito y bien, pero es fácil de montar. Va todo encajado. Es muy bonito, muy vistoso, pero es fácil de montar. No tiene mucha dificultad. Siempre que vamos ayudando todo. Entre 15 que hacemos, lo montamos en un momentillo. No creo que haya problema. Después no creo que nos penalicen. Bueno, Los Invisibles es el nombre de la comparsa de este año. La comparsa de Óscar Núñez, eso sí que no ha cambiado. Sí, yo sí, lo estoy nombrando como autor, ¿no? Sí, de la comparsa. Autor, músico, director, eso. Letrista, todo. Para dar bien los datos. Esta es la primera puesta en escena que vais a tener en el Carnaval 2013, sea en Huelva, sea en Ubrique, sea donde sea, pero es la primera vez que vais a mostrar vuestro repertorio a un público. Así que imagino que es cierto, no miedo, pero sí respeto se le tiene, ¿no? Vemos algunos que hicimos concursados más veces, como vemos al Falla, y algo más tranquilo estamos. Intentamos aconsejar a los más nuevos, que son. Nosotros nos ponemos Dios, ni mi hermano, yo, que somos los que llevamos más tiempo, que tenemos la suerte, hemos cantado en el Falle, pues, hemos pasado por lo que están pasando ellos, que son niños de unos chavales de hasta veintitantos años, que van a empezar concurso afuera. Y no es igual cantar en Ubrique que cantar en un concurso. Un concurso es una cosa muy. Hay que prepararlo porque es muy seco. Un concurso es. Llega, te abres la cortina, canta, no te ve nadie, porque los focos en la cara no ve, pim, pim, termina y a tu casa. No es como en Ubrique, que tú en Ubrique cantas, la gente te ayuda, te apoya, es otra cosita. Entonces, claro, ellos están estartaladitos, nerviositos, pero bueno, pasar es lo más normal. Si tú no estuvieras nervioso, malo sería. Tienes que imponer. ¿Habéis visto El Colombino alguna vez, el teatro? Sí, lo hemos visto por internet. La verdad es muy parecido al Teatro Falla, un poquito más pequeñito, pero es muy parecido. Pero vamos, no sabemos, la parte de Huelva tenemos desconocida. No sabéis lo que os vaya a encontrar. Hemos intentado, bueno, hemos contactado allí con una comparsa de mixta de Huelva que nos ha cedido la peña para cambiarnos, Peña Pito de Caña. Lo que pasa es que hemos visto en internet y está a 25 minutos andando. Entonces al final le hemos agradecido mucho, pero hemos decidido, vamos a cambiando en el teatro porque... ¿Cómo lo vais a hacer entonces? Nos cambiaremos seguramente en el teatro cuando lleguemos. Si no, pues ya lo tuvo, que no tenemos... Es que hace mucho tiempo, tú... Normalmente, cuando te viste, hace un poquito de voces, y si tú tienes que tardar 25 minutos en llegar, desde que te viste hasta que empieza, hasta que llega al teatro, y lloviendo, pues va a ver que lo hace peor. Entonces, seguramente nos vamos a cambiarnos en el teatro. Uh-huh. Eso te va a decir un día muy malo, ¿verdad? Mañana que andaba lluvia por todo. Ah, ¿cuántos lados? ¿Pero qué vamos a hacer? Ya anoche cantamos y nos mojamos igual, así que... Bueno, ¿cómo vais a organizar? Porque actuáis los últimos, mañana sábado, bueno, por lo menos un sábado, que por ahí pues tampoco, y no es una hora muy muy tardía, ¿no? Son las 12 menos cuarto. No, creo que 12 menos cuarto. Hemos tenido suerte, la verdad, tanto nosotros como el grupo, el único grupo que vamos de Cádiz, son una comparsa del puerto, que canta hoy, y nosotros que vamos mañana, la suerte que hemos tenido los más lejanos, que cantamos viernes y sábado. Entonces nosotros hemos quedado, mañana vamos en autobús, vamos acompañados con un autobús completo, de familiares, amigos que han querido venir. Aprovechando. Ahí van a aprovechar el día, vaya, bueno, van a visitar poco porque vamos. Entonces, nosotros tenemos que estar allí de 6 a 8 para entregar el decorado, para los trabajistas te dirán cómo va, y hasta las 12 menos cuarto no cantamos. Así que tenemos allí, los que nos acompañan entrarán el concurso que empieza a las 9 y media, podrán entrar y nosotros mientras nos quedaremos en el teatro allí sentados, descansando, ¿no? Que no, 4 horas. Haciendo horas allí. Se van a hacer largas. Hombre, es que si estuviera el día bueno te vas por ahí a un paseo, pero. Lloviendo no va, tampoco te va a mojar, y la garganta de verdad que mojado no tiene, se resiente con el frío. ¿Cuántos sois este año? 15, 15. Este año hemos rebajado, el año pasado éramos 17, hemos quedado en 15. Y hay muchos nuevos, me decían, ¿no? Jovencitos además. No, nuevos, no, no, comparación al año pasado solo hay dos nuevos, que es Francisquín, que es guitarra, y Cristian, que es otro que es guitarra que puntea. Los demás son, que son jóvenes, pero no son nuevos, ya llevan bastante, bueno, llevan 2 o 3 años haciendo un carnaval que nosotros conozca. Más los cancelantes en comparsas anteriores. Pero vamos, que son las... Quitándonos los más mayorcitos, Dios en mi hermano y yo, que no son mayores, que tenemos 30 y poco, son todos 20 y pocos años los que tienen. Claro, esto siempre lo hemos comentado cuando hablamos de la comparsa de Óscar, que se sumaba la juventud, ¿no? De los jóvenes de la cantera, del grupo de Óscar, y también los veteranos, que queráis vosotros en este caso. Ya quedamos 3 nada más. Y bueno, son muy jóvenes y un poco para, me decía, que adquirieran tabla. Claro que se organiza participar en el Colombino. En los tú vas a un concurso, tú vas en Cádiz y las comparsas buenas son buenas porque son mejor repertorio, pero aparte saben vender muy bien su repertorio. Tú ves las comparsas del puerto, eso de los gitanos, eso, si están roncos te das cuenta porque empiezan a moverse. Y todo eso se gana con la práctica. No es igual cantar, así un cortadito, más o menos que expresando. Entonces todo eso se coge. Eso no se aprende enseñando en un salón, eso hay que aprenderlo en concurso, con gente que no conoce de nada, que es donde va soltando. Entonces no estudias eso, y poquito a poco, este año hemos dado este pasito de ir a Huelva, que también vamos a ir, creo, a Las Cabezas en San Juan, otro concurso, a Coria también vamos a ir. Hemos cogido uno por provincia, más o menos, que no coincidan con la fecha de Ubrique, fundamental, porque nosotros queremos estar en Ubrique, hemos tenido más concursos que ahí, en Marbella, pero coincide con la Escuela Redonda, entonces lo hemos quitado, otro que coincide con la Tortilla, tampoco hemos cogido los que... tan cercano y no nos coinciden con los dubriques, pues bueno, como somos comparsa de dubriques, no nos va a faltar cuando bajar nada dubriques, y ahí intenta que se vayan fogueando un poquito ellos y nosotros, ¿eh? Nosotros también nos hace falta, también aunque ya muchos años cantando, también nos hace falta ponernos al día. Eso te decía, ¿cuándo fue la última vez que fuisteis a un teatro de capital de provincia? Porque Alfa Tau vais todos los años. Nosotros, bueno, del grupo este, 3, Dios en el hijo, mi hermano y yo, que fuimos en el 99, creo que fue cuando fuimos en el Boliche al Falla, pues te puedes imaginar, desde entonces. Hemos concursado, el año pasado fuimos a Villamartín también, ahí conseguimos ganar el año pasado el primer premio. Fue otra cosa que nos animó este año a concursar un poquito más lejos. El año pasado fuimos a Charrato, digamos, a concursar a Villamartín con comparsa del puerto, de Puerto Real, de Cádiz, y ganamos el primer premio. Mira, pues tan malamente no lo hacemos. Vamos a ver si el año que viene intentamos dar un escaloncito más. Y así, esa es nuestra idea, ir poniendo escalón a escalón hasta intentar llegar al Falla otra vez. De todas maneras, yo imagino que los concursos a los que habéis participado a nivel provincial durante estos últimos años no tienen nada que ver con el Colombino de Huelva, ¿no? Hombre, estoy viendo el año pasado, fuimos a Villamartín, era un concurso más parecido, digamos, al de, aunque sean grupos buenos, pero parecido a lo de cualquiera aquí de la Peña Sevillista, o algo así, que no era, no un teatro, no es un jurado cualificado, que sabe que hay, que te puntúa todo, ¿no? Aquí era más un concurso, aunque era bueno, pero el más compadreo, no es como... Uh-huh. Una cosa tan seria como lo de Huelva, Cádiz, que son los más fuertes en Andalucía, junto con el de Málaga. Uh-huh. A ver cómo se portan los más jóvenes, ¿no? ¿O qué? Sí, hombre, haciéndolo, a ver, ya hemos ensayado un montón de veces, está todo más que ensayado. Si hacemos todo como hacemos los ensayos, no hay problema. Lo que pasa es que es normal que haya fallos, todo el mundo se equivoca. Estamos hablando de los más jóvenes, pero a ver, ¿el más joven qué edad tiene? Pues creo que tiene 13 años. ¿Eh? Ah, pues sí, que es joven entonces. Tiene 13 años. Pero esta es una excepción, ¿no? Sí, bueno, de guitarra, después ya pasamos a, estarán, no sé, 17, ya vinieron un par de 17, y después ya estarán en 20, 21. Pues sí que son jóvenes. No sé, que es un grupo joven, grupo joven. ¿Y usted os sentía un poco como los padres? ¿O marcando ahí...? No, nosotros también somos jóvenes, de espíritu. Nosotros tampoco... La verdad es que tienes que ver que ahí hay niños, el chaval este de 13 años, nosotros salimos en el boliche, pues ella se disfrazó con nosotros, recién nació, ya venía con nosotros porque cantaba el tío con nosotros. De este grupo, José Manuel también canta Casillas. Cuando nosotros salíamos y íbamos a Marfalla, él cantaba con nosotros de niño. Los hijos de Dios en el igual. Nosotros cantábamos y cantaban en el escenario con 2 años con nosotros. O sea que estamos cantando ahora con gente que cantó nosotros cuando eran bebés. O sea que también nosotros también empezábamos muy jóvenes. También es que tampoco somos tan viejos. Ya. Pero bueno, la verdad que son tres, ya hay casi tres generaciones. Esa diferencia generacional se tiene que notar, ¿no? Bueno, nosotros intentamos... Bueno, mi Dios en el más, mi hermano, yo, algo menos. Intentamos aportar lo poquito que sabemos para que yo vaya mejorando. Yo, por ejemplo, canto en segunda, pues este año hay uno nuevo. Mira, pues intento... Mira, pues hazlo así. Aunque no tengo, aunque a mí me dicen lo que tengo que hacer, tampoco soy como mandado. Pero intentamos apoyarles, claro, corregir lo que ellos se equivocan algo más. Pero vamos, ellos cantan mejor que nosotros. Vamos. Los jóvenes, no porque sean jóvenes, cantan peor, que cantan bastante mejor que nosotros. Pero claro, tienen esa poquita experiencia que... Claro. Seguridad que nos damos lo que le dan los años, claro. Claro, la comparsa sois los 15 componentes que la formáis. Somos 15. Pero claro, siempre Óscar tiene un poco más de protagonismo en este sentido porque es el autor de la letra, de la música, el director, me decías también. Todo. ¿Cómo viene la letra y la música? La pues, vamos a poder escuchar mañana, pero este año, la verdad que, en diferencia del año pasado, hemos dado, yo creo que hemos mejorado. Ayer estuvimos enseñando la canción con la familia. Hombre, no son metidos porque son familia y le gustó muchísimo a todo el mundo. Pero yo creo que en el frente del año pasado hemos mejorado bastante todas las letras. La letra de este año, el popurrí es para escuchar, los pasos son para escuchar, pero el popurrí tiene contenido que es para escucharlo. Lo que es la letra es que nos viene el tipo muy bien. De invisible. Yo no, del tipo no te voy a preguntar porque no, ya lo dejamos para más adelante. Que viene muy bien al tipo. Cuando si la gente lo escucha el popurrí, mientras más lo escuche, tiene mucho contenido a la letra. Por ejemplo, los temas que vais a interpretar en el colombino, ¿la habéis elegido de alguna manera especial? Pues vamos a cantar esta letra por este motivo, o mejor esta la dejamos porque no vaya a pegar. Los cuplés los hemos cantado porque son los dos primeros que teníamos metidos y vamos a asegurarnos, vamos a cantar los que te saben mejor. Es más, el primer cuplé que vamos a cantar es más localista, pero vamos, no pasa nada, lo entenderán, si no, porque no lo entienden, pero vamos, somos Dubrique y vamos a cantar varios frente a una fábrica, ese es Dubrique. El segundo cuple sí es general, no tiene. Y cuando los pasos, digo, lo hemos elegido porque son los que tenemos más mejor cantado. Y los pasos dobles es el más cantado, un paso doble de presentación, que va al tipo, que también. Y el segundo es igual que lo que he dicho antes, son pasos dobles que son los que tenemos mejor, más trillados, los que van a sonar mejor. Y tampoco te puedes arriesgar a cantar un paso doble con letra fresca porque después mascas letras y suena muy feo. Y me tomo esos concursos. Entonces vamos a elegir que son buenos los dos, pero los que tenemos más preparados. Yo recuerdo de las letras de Óscar que siempre tiene letras de tipo así, de denuncia social, ¿no? Sí, ¿hay este año el mismo estilo, va todo. Además, el disfraz, el tipo, nos viene muy bien con este tipo de denuncia. De idea, ¿no? Que también es lógico, ¿no? En los momentos que vivimos, pues que se traten más este tipo de cuestiones. Este año está todo relacionado, ¿no? Aparte, lo bueno que tenemos este año es que los temas localistas son también generalistas, porque el paro hay en todos lados, crisis hay en todos lados, entonces. Le puedes cantar a Ubrique, que vale para Granada, que vale para Huelva, que vale para donde sea. Claro. ¿Cómo podemos escuchar? Pues a todo el mundo aviso creo que en internet, en Telehuelva lo vas a en televisión. Aparte hay una onda, se llama Radio Hispanidad Huelva, que también lo echan directo el concurso completo a partir de esta noche. Pero el que no tenga problema, la página web de la comparsa, que es www.lacomparsaubrique.com, pincha en el enlace de actuaciones y ahí hemos nosotros enlazado la radio de Radio de Huelva, y esta tarde pondremos también Telehuelva por si lo echan, y también aviso ya por si alguno quiere ver los canales de Cádiz y no puede verlo, también tenemos un enlace con Onda Cádiz que se ve en directo la canal de Cádiz. Entonces, entrando en la página en actuaciones. Entonces, siempre que no nos falle internet, Podemos perfectamente, a través de la comparsa de Ubrique.com, con esos dos enlaces, Cádiz o Huelva, de momento Huelva, que es lo que nos interesa, ¿no?, para este fin de semana, y podemos escuchar online. Hispanidad Radio Huelva se llama, en el 101.8 de la FM, es el dial, y allí podemos escuchar en directo el concurso de agrupaciones del Carnaval de Huelva y la actuación de la comparsa de Ubrique, Los Invisibles. A ver qué dicen los de Huelva, ¿no? ¿Cómo vais con respecto a eso? A lo que puedan, es que decir? Nosotros la verdad que no hemos cantado nunca en la parte de Huelva. No sabemos tampoco la gente lo que gusta allí. He escuchado comparsas de Huelva, sí, pero no sabe el repertorio en que lo basan ellos, cómo puntúan. Hemos visto en internet vídeos de otros años de concursos. Y la referencia más cercana el año pasado, la comparsa de Ronda, que era Los Fieras, que estuvo en el Falla, estuvo bien. Renunció al Falla por cantar en Huelva y que al final quedaron segundos. O sea que, vamos, un par de rondas llevaba gente de Cádiz, era de ronda tendrá tres, además son todos de Cádiz. Pero bueno, que hemos escuchado y tampoco sabes cuánto van a puntuar, si la gracia, hemos cantado un cuplé y se van a reír, no sabes la gracia que tienen. Pero bueno, eso también nos viene bien para... Claro, eso es el público que muchas veces no tiene que ver con el jurado también, ¿no? Hombre, claro, es que tampoco... Hemos visto, las taquillas sí funcionan bien, aquellos como el Cádiz, como, no es como Cádiz, pero que también, no sé los aforos que tendrá, pero siempre se llena. O sea que, además, ellos hacen el concurso, ponen cabeza de serie, ellos hacen entre grupos a la hora de hacer sorteo, que es muy curioso. Uh-huh. Ponen los, según los, por clasificación, dividen por secciones. Y aparte, por el grupo que más entradas vende, también te ponen otro grupo de cabeza de serie. O sea que, ellos lo hacen para que todas las noches esté lleno el teatro. Uh-huh. O sea, nosotros también tenemos la suerte de que cantamos detrás de la chirigota de Huelva, digamos, más conocida. Entonces no encontraremos el teatro lleno. Pues pero llegamos eso. A cantar que nos encontramos ambiente. Eso es positivo, además, los que lleváis ustedes también, que no van a ninguno. Nosotros llevamos 35, creo que van nosotros acompañándonos. Claro. Familias, novias. Que ese aplauso sí nos darán seguro. ¿Vais con alguna expectativa o simplemente por la experiencia? No, la verdad que este concurso tiene tres pases: previa, semifinales y final. La verdad que vamos a ver lo que pasa. Bueno, vamos a decir ya. Ni mucho menos pasar, pero vamos ahí no por esa razón, sino vamos ahí a probarnos, para ver cómo nos puntúan, para ver si los pasadobles son buenos, porque ahí como te dan la puntuación desgrosada, pues mira, pues este pasadoble, mira, pues pasadoble es bueno, donde nos dan 80 puntos, mira, pues este tipo de pasadoble está bien, gusta, pues no, pues no gusta, pues para el año que viene, pues ya haces como lo que puedes cambiar, lo que no puedes cambiar. Claro. Como nunca nos han puntuado en Ubrique, sí, en el concurso de popurrí y poco más. Y nunca te puntúa un jurado, digamos, que sepa. Que tengo conocimiento, claro, para puntuar una cosa así. Se supone que un concurso de esta categoría, de una capital de provincia, el jurado serán expertos, ¿no? Por eso que vamos a someternos a la puntuación. Que todo eso es un concurso, que pueden puntuarnos bien o puntuarnos mal. Si nos puntúan malamente, no pasa absolutamente nada. Eso es el juicio de cinco personas que hay allí, que no es que no nos vamos a desanimar porque quedamos como que vamos ahí a intentar hacer lo máximo posible. Que no pasamos más. Pues estupendo. Ya hemos conocido Huelva y para otro año iremos o no iremos. Pero vamos, es la experiencia nada más. Uh-huh. Bueno, pues todo esto mañana, ¿estás nerviosillo mañana o qué? Yo no, la verdad realmente no, de momento, mañana me levanto y estaré más nerviosillo. Pero yo sé que en el grupo sí hay gente que está más nerviosilla que otra. Uh-huh. Normal, entonces son normal. Aparte si son, no sé, no han cantado nunca, hay mucha gente que no ha cantado nunca en Ubrique, sí, antes de gente, pero estamos hablando de un concurso que ya está televisado con una emisora de radio a nivel andaluz. Con televisión que se ve en nivel Andalucía, ya no es igual que verte en Google. Y que no es como cuando en el 99 fuisteis al Falla, que ahora, por ejemplo, las nuevas tecnologías con internet. Pues ya ves. Lo puede ya ver. Ya ves, al día siguiente, pues lo puedes ver en internet al siguiente. No, nosotros fuimos al Falla y la radio, no había ni vídeo ni nada. No había internet casi. Claro, es que los medios de comunicación han cambiado con las nuevas tecnologías 100%. A nosotros muchas cosas para bien, porque la verdad que hemos metido repertorio mucho gracias a WhatsApp, a nuevas tecnologías, porque estamos, hay gente fuera, gente dentro, para reunirte y pues el WhatsApp manda los pasos dobles, mira, venderse esto para esta noche, y más o menos por ahí hemos avanzado algo, toda la nueva tecnología no me hace mal, hombre. Uh-huh. Decías que llevabais dos semanas ensayando, prácticamente la vuestra participación en el concurso. ¿Vais a ensayar también esta noche o esta noche descanso? No, esta noche hemos quedado, porque anoche, como he dicho, hicimos un ensayo familiar, disfrazado ya, con la puesta en escena, para no haya esta noche ningún problema de montaje ni de montaje. Y hemos quedado para ver la actuación de anoche, hemos grabado un vídeo. Uh-huh. Vamos a hacer una cenita allí, vamos a comer tranquilamente, vamos a verla y los posibles fallos que veamos más gordos, pues intentar mirarlos para mañana. Hemos quedado hoy, nos ensayamos. Ya hoy descansamos la garganta, nos vamos a pincar un poquito, hemos comprado un poquito de comida y donde ensayamos vamos a tomarnos una noche de relax. Un poquito de convivencia, ¿no? Y un poquito de convivencia y un poquito de descanso, que mañana ya Que la verdad que los nervios te hacen quedarte ronco, que no es que solo... Claro, y no lo mismo, ¿no? Y por el respeto también. Entonces hemos quedado un poquito convivencia. ¿Sí? Muy bien. Pues Serafín, ¿qué más podemos comentar sobre vuestra participación en el concurso de agrupaciones del Carnaval de Huelva? Mañana, sábado, e invitar, por supuesto, a todos los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, que no se olviden de esa cita, las 12 menos cuarto, que es sábado, que se puede escuchar perfectamente a través de internet. Y bueno, pues si no, pues que después no se olviden de intentar buscarlo, ¿no? En la página web, ¿lo vais a colgar vosotros, vuestra actuación? La nuestra es que... Si no lo pone nadie en internet, a menos que hiciéramos, tampoco la ponemos nosotros. Porque si no lo ve nadie, mira, pues vamos para Ubrique, vamos a guardar la algo. Guarda ahí, ¿no? Si lo pone otro, pues ya antes no tenemos más remedio, pero por lo menos que lleguemos a Ubrique, y aunque tú escuches el repertorio. Que sea el audio, aunque no sea. No, el audio sí, el audio lo pondremos seguro. Eso sí. O sea, tú vas a escuchar el repertorio y vas a saber más o menos de qué vamos. Claro. Entonces, pero más que nada es para guardar algo para Fatou, pero. Uh-huh. Es que como te digo, como está la nueva tecnología, tampoco va a tener. No pasa nada, bueno, en Cádiz se ve ya y no pasa nada. Espera, gente va a verte igual, no pasa nada. Claro que sí, no hay problema en este caso. Va a que un viaje muy lejos, que eso sí, del fondo 2 horas y media de viaje. No, tampoco es tanto, ¿no? Vamos a tú, para allá iremos tranquilos, para que vendremos. Dormido o dados hartos. Depende, ¿no? Depende de cómo sea la actuación. En fin, no hemos hablado de muchas más cuestiones. Yo no te pregunto del Carnaval de Ubrique ni te pregunto sobre la agrupación en otras materias, porque más adelante sí que vamos a intentar contar con... No me pregunto por el pregonero, que no sé quién es. Tampoco te pregunto por el pregonero. Hemos intentado contactar con él, pero no ha podido ser posible. Y bueno, pues con el pregonero, desde luego, tendremos que hablar más adelante aquí también en Radio Ubrique y con la comparsa Los Invisibles. Pero sí que de manera puntual queríamos recoger esta información, ¿no? El hecho de que vais a participar mañana, sábado, recuerden, a las 12 menos cuarto. Lo pueden sintonizar a través de Hispanidad Radio 101.8 en Huelva o, mejor, en internet, lacomparsaubrique.com. Allí tienen el enlace y pueden escuchar a la comparsa Los Invisibles en su participación en el concurso de mañana. Pues mucha suerte, ¿no? ¿Se desea suerte? Siempre, suerte. Otra cosa, suerte. Y que estaré como lo hemos ensayado, nada más. Pues esperemos que así sea. Serafín, muchas gracias por estar con nosotros. De nada.